Hijilla. Hija. Hijilla, por favor. Respetado. Madre, estoy cansada de ti. Y delante de todos lo voy a decir. Me voy a desahogar. Cada vez que vienes a mi cuarto y me pegas, digo, por Dios, ¿dónde está la educación de mi madre? Hijilla, yo lo hago porque en la Biblia dice hay que educar con vara. Y yo he seguido el ejemplo del Señor. Yo he seguido lo que a mí me han enseñado desde que era chica. Madre, a mí no me pegaban con madre, vara, con un cable. Dejad de hablar, que ese es el problema de siempre. Vosotros no me dejáis hablar. ¿Sabéis? Que dice vara y no bala. Hijilla, honrada a tu madre que tiene ganas en su cabeza. Y aparte de todo, me habéis dado el micrófono malo. Hijilla, yo no lo puedo entender. Yo quiero que vosotros seáis testigo de esta calamidad doméstica. Porque ha sido doméstica, porque solo se ve dentro de casa. Porque doméstico quiere decir del hogar, hijos. ¿Entendéis esa palabra? Aclaraos, madre, aclaraos bien. Aclarad mi dolor. El dolor de una hija por su madre.